Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado, ni la hora. Vamos a andar y estamos andando y bueno, venimos de una celebración en lucha, en resistencia, en rebeldía, que es las recientes elecciones a la constituyente en la Venezuela bolivariana. Y para hablar de esto estamos ya comunicadas con nuestra compañera y amiga también, Ámbar García. ¿Cómo estás, Ámbar? Sí, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan esta tarde, a ti, Claudia. Y bueno, sí, venimos celebrando. Creo que el pueblo venezolano, pese a todos los embates, no ha dejado de celebrar el derecho de vivir y el derecho de existir, que fue lo que se expresó este domingo próximo pasado en las elecciones hacia la Asamblea Nacional Constituyente, donde de manera efectiva, contra viento y marea, contra todas las amenazas que cubrieron, o que por lo menos hicieron contexto a estas elecciones, más de 8 millones de venezolanos y venezolanas participamos, nos manifestamos y ejercimos el voto de manera efectiva. Una victoria arrolladora, una grata sorpresa para la dirigencia del chavismo, para las bases populares acá en Venezuela, pero un claro mensaje sobre todo para la oposición venezolana y para toda la derecha internacional que viene asediando de manera violenta y en diversas dimensiones la democracia venezolana y la revolución bolivariana como proyecto. Ámbar, estaría bueno, para, si bien lo hemos venido charlando prácticamente en todos los últimos programas, qué significaba o qué es lo que estaba en juego en estas elecciones a la constituyente, que ahora ya ha pasado el momento de la elección, volvamos sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que se jugaba? ¿Por qué se convocó a la constituyente? ¿Cuál era la puja de fuerzas que estaban en esa disputa? Sí, no, efectivamente es necesario, porque no entender ese contexto dificulta o podría generar confusión también en la dimensión de los resultados de este domingo, ¿no? Venezuela, sabemos, sobre todo desde la izquierda latinoamericana, pero también desde todos los espacios políticos a nivel continental, ha sido sometida sistemáticamente desde hace ya 18 años a un asedio político bastante claro y bastante evidente por parte del imperialismo norteamericano. Creo que eso es imposible de negar, tanto para sectores de izquierda como para sectores de derecha o de centro en todo el continente, ¿no? Sin embargo, ese asedio ha tenido varios puntos álgidos que han marcado la historia del proceso político aquí en Venezuela en estos últimos años, pero que en los últimos 4 años, desde que el presidente Nicolás Maduro es electo presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ha arreciado y ha incrementado su nivel de violencia y su nivel de exposición, ¿no? En ese caso, bueno, nosotros hemos sido sometidos en estos 4 años a un sabotaje económico voraz. Nacionalmente los sectores de la economía, contrario a lo que se piensa internacionalmente, aquí la economía y la propiedad de los medios de producción sigue estando en manos privadas, por lo menos más del 60% de la producción nacional sigue estando en manos privadas, y eso generó una arremetida económica violenta, Claudia. O sea, nosotros nunca habíamos vivido esta situación en la historia venezolana, que generó un descenso violento también en los índices de desarrollo del PNUD, todo lo que Venezuela había avanzado en materia alimentaria, de derechos sociales, derechos económicos, que efectivamente desencadenó en un proceso de tensión política nacional que exponía como dos actores a la derecha venezolana, que logró conquistar producto de toda esta arremetida económica y política a la Asamblea Nacional, ganaron las elecciones parlamentarias del año 2015, y como actores políticos, en vez de asumirse parte de la solución de un problema estructural, dado que no era la agenda resolver los problemas nacionales, se incrementó más bien el nivel de violencia y de beligerancia en contra del gobierno nacional. Hicieron de la Asamblea Nacional un nicho, un gueto, que puso en jaque la vida de los venezolanos y venezolanas de una forma desconocida para nosotros y para nosotras hasta ahora, que fue recurrir a grupos de choque, a grupos violentos, a grupos armados. De hecho, acá en Venezuela comenzamos a hablar, y todavía estamos debatiendo al respecto, de una insurgencia armada de corte fascista en contra del presidente Nicolás Maduro, que en el último año comenzó a tomar cuerpo, declaró la guerra al gobierno nacional, y que en los últimos 4 meses trancó el juego político en el país, porque la agenda de violencia que buscaba dinamizar un golpe de Estado, de hecho abiertamente se llamó a los sectores militares a dar un golpe de Estado en contra del presidente, vino acompañado de piquetes de calle y no piquetes libertarios como podemos conocerlos en el sur, no, eran piquetes de alcabalas de cobre de vacuna a las personas que transitaban en las urbanizaciones, de grupos que ejercían el terrorismo atentando contra bases militares, asesinando hasta la fecha más de 119 personas en esas barricadas y en estos enfrentamientos, y que lo que buscaba efectivamente era el debilitamiento de la democracia venezolana y poder instalar un gobierno de facto. Había una solicitud desesperada de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Venezolanas de que dieran un golpe de Estado en contra del presidente. Este actor, que es fundamental en cualquier ejercicio de un golpe de Estado, no se sumó, se plegó a la democracia, se plegó a la Constitución, y el presidente Nicolás Maduro toma la decisión entonces de, tras haber agotado todos los mecanismos de diálogo, de convocatoria de diálogo, que hasta ahora en estos 4 años superan las 5 llamadas públicas del presidente de la República a la oposición venezolana a espacios de diálogo y de convergencia en pro de la paz nacional, decidió apelar a un mecanismo constitucional que lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el poder originario del pueblo. Ese poder originario no es más que una Asamblea Nacional Constituyente que tiene poderes plenipotenciarios para resolver las situaciones estructurales y básicamente reformular la Constitución y ajustar el nuevo entramado del Estado para destrancar este juego en el que estábamos, ¿no? Una jugada arriesgada, sin duda. Desde la izquierda, bueno, tuvimos mucho análisis, no escepticismo, pero sí análisis al respecto, motivado a que la Constitución del 99 fue producto de un parto histórico junto con el liderazgo del comandante Chávez, pero que sabíamos que la Constitución había sido construida, redactada desde nuestro rol de ser izquierda de oposición, pero no como gobierno. Y siendo izquierda en el gobierno, debíamos hacer ajustes, porque la impunidad, incluso la fragilidad del aparato de justicia venezolano que está reflejado en la Constitución, generó un manto de impunidad que, bueno, generó condiciones objetivas de intervención militar, un peligro inminente, si bien Venezuela siempre ha estado sometida, como les comentaba, a un asedio. En este caso había condiciones concretas internacionales, de la diplomacia norteamericana, sobre todo de Estados Unidos, de intervenir militarmente en Venezuela. Entonces, el presidente apeló a, o insisto, una jugada política arriesgada, que fue convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente para destrancar el juego político, que era lo que realmente estaba en pugna. Aquí en Venezuela nos estábamos jugando o seguir por el camino de la violencia y degradar el ejercicio del gobierno y del Estado para generar una intervención extranjera, en este caso gringa, de tropas gringas aquí en el país, con todo lo que eso implica, o tomar una decisión de llamar a un diálogo superior a un diálogo nacional con todos los sectores del país, que de hecho se sumaron. Hubo gente de oposición que logró postularse a la Asamblea Nacional Constituyente, no de las cúpulas, pero sí de sectores de oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con empresarios, con el poder popular, mujeres, feministas, sectores afrodescendientes, pueblos indígenas, trabajadores, trabajadoras. Y el día domingo elegimos entonces a nuestros nuevos voceros y voceras para ese gran diálogo nacional, sacándolo de la mano de las cúpulas y empezando entonces a destrabar el proceso político nacional por más y mejor democracia, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos jugamos el domingo, el derecho de vivir, el derecho de autodefinir nuestro proceso político y el modelo de país en Venezuela. El contexto de esto, compañeros, lo saben, tú lo sabes, Claudia, Venezuela es un botín, o sea, los bienes naturales que tiene Venezuela, los derechos de la naturaleza, que aquí nosotros los reconocemos, son el verdadero objetivo de todo esto. O sea, Venezuela tiene la primera reserva de petróleo probada del mundo, se acaban de comprobar nuevos minerales estratégicos para el modelo energético mundial, en más allá del petróleo. Y ese era el objetivo de fondo, intervenir, no recomponer la democracia, no sacar un gobierno por otro, no que hubiese un recambio en la política nacional, no. Era desestabilizar totalmente y hacer de Venezuela un teatro de operaciones de guerra para desestabilizar el continente. Además de esto que lo mencionas con mucha claridad, Ámbar, también estaba en juego, bueno, de alguna manera lo estás diciendo, al final la paz como salida política o una salida de mayor confrontación y violencia que afecta a toda nuestra América. De alguna manera este resultado le da una chance a la paz, pero está claro que es solo una chance y que las amenazas van a continuar y que la derecha fascista, conservadora y el imperialismo van a seguir actuando. Entonces, me gustaría también que analices cuál es el escenario que viene inmediatamente y cuáles son las responsabilidades que tiene tanto el gobierno como los sectores populares del chavismo bolivariano, ¿no? Sí, no, efectivamente la gran victoria de este domingo, por eso comentaba que es el derecho de vivir, el derecho de existir, que finalmente es el derecho a tener paz. Ante un escenario de guerra inducida, la paz fue la gran victoriosa de este domingo, que incluso generó la movilización, por eso lo sorprendente de la movilización y de lo que estaba en juego, de más de 2 millones de personas que no son del chavismo, no son afectas al chavismo, pero que sometidas a toda esta situación de asedio nacional, optaron por la constituyente como un gran mecanismo de solución de fondo y además de construcción de paz y de resolver los problemas del país, ¿no? Sin embargo, bueno, comentábamos también con otros compañeros y compañeras que esta victoria es del tamaño de los retos también. El reto de superar ciertas lógicas que han golpeado muy fuerte a la revolución bolivariana como proyecto político, que es efectivamente la debilidad en el ejercicio de la justicia, que no solo es la justicia con el otro, con la otra, es también el ejercicio de la justicia hacia el modelo político y hacia lo programático, o sea, poder interpelarnos e interpelar a actores concretos que no logran o no garantizan o no apuestan al avance del proyecto político bolivariano, que pasa por la impunidad, que pasa por la corrupción, que pasa por el incumplimiento de las tareas estratégicas asignadas, y de algo clave, que es no ejercer la democracia participativa y protagónica, o sea, no escuchar a los sectores sociales que venimos proponiendo política pública, ¿no? Entonces, el tamaño del reto es grande, es seguir legislando en función del socialismo bolivariano, que eso es la agenda, esa es la agenda, o sea, debe ser la construcción de la agenda en esta nueva etapa de la revolución, pero además es poder pensar desde el chavismo de base, lo que en esta campaña se denominó el chavismo bravío, que además logró convocar a un necesario debate sobre un nuevo liderazgo de la revolución bolivariana, a no perder de vista que la gran batalla en este momento para nuestra América y para Venezuela es la construcción simbólica de un nuevo referente moral hacia el ejercicio de la política. Entonces, eso pasa Efectivamente, por fortalecer relaciones internacionales hacia la solidaridad, una solidaridad que debe ser ida y vuelta. O sea, Venezuela ha sido un país solidario, pero creemos que siempre nos falta tener mucha más fuerza en esa dirección y de apoyo al campo popular que viene resistiendo en toda América Latina y el Caribe y en el mundo. Pasa también por disputarnos el imaginario de sociedad, de construcción de valores, de un nuevo modelo político basado en la lucha contra la corrupción, que aquí ha golpeado, insisto, duramente. O sea, creo que es el gran reto de un modelo político de izquierda, es la lucha irrestricta contra la corrupción y referentes morales claros al respecto, y la construcción de más poder popular. Si algo se puso en evidencia el día domingo es que, como decía el chavismo bravío, sacamos el pecho. La gente está molesta, hay decisiones que sí han sido responsabilidad de la revolución, cosas que debemos modificar, que debemos transformar, que debemos revolucionar, o sea, incluso depurar y otras execrarlas del ejercicio de la política, pero el compromiso por la paz, por el país, por la autodeterminación y por dar ese debate entre venezolanos, venezolanas, escuchando a las fuerzas políticas del continente que apuestan también en Venezuela por la construcción de una nueva sociedad, hacerlo. Necesitamos hacerlo. Y seguramente fortalecer ese poder popular desde abajo, en las comunas, ese papel de las mujeres construyendo con protagonismo poder popular, ¿no? Porque incluso, no sé, pero no se descarta la posibilidad o la amenaza del imperialismo y de la intervención militar norteamericana. No, totalmente, no cesa. De hecho, mientras conversamos, se están dando pronunciamientos a nivel nacional también de apoyo al presidente Nicolás Maduro, porque venimos en una escalada de sanciones en contra de Venezuela. Nosotros sabemos que el bloqueo sigue siendo un escenario certero y es posible que se avance con más fuerza hacia ese bloqueo internacional. Esperemos que los cambios políticos que el continente viene alumbrando para recuperar una hegemonía a nivel continental lleguen primero que esta intervención, ¿no? Porque igual, aunque Estados Unidos ha asediado violentamente en lo diplomático, también ha habido posturas tímidas, dichosamente tímidas, porque lo que está en juego aquí en Venezuela también es la posibilidad de que el tercer proveedor de petróleo de Estados Unidos quede inhabilitado y nuestro petróleo migre a otros mercados. Allí hay un tema económico también de fondo, donde lo simbólico o lo comunicacional no siempre se corresponde con las medidas reales que se toman. Sin embargo, bueno, el presidente Nicolás Maduro acaba de ser sancionado económicamente cuando que él no tiene bienes en Estados Unidos, pero la simbología que está detrás de eso es bastante clara y sabemos que ese escenario sigue estando presente. Entonces, la necesidad en el campo comunicacional, en el campo del ejercicio del poder, los territorios y control, de transferir poder al pueblo, de que eso también sea una premisa de esta asamblea, es fundamental. Ahí hay un debate que está abierto ahorita, de hecho está puesto en la mesa, pues, que sí fueron electos constituyentes validados, bueno, refrendados, un proceso de más de 8 millones de personas, pero que igual ahí hay un debate por el modelo, ¿no? O sea, el tema del poder popular sigue siendo un hueso duro a veces, aunque suene paradójico, y ahí estamos trabajando fuerte, estamos haciendo mapas de cómo quedó la organización popular de base en esta Asamblea Nacional Constituyente, los retos que tienen esos voceros y voceras ahí, los retos que tiene la dirigencia tradicional del chavismo en esta Asamblea Nacional Constituyente. O sea, estamos haciendo mapas, estamos haciendo discusión y sobre todo no perdiendo de vista que podemos hacerlo si y solo si hay participación del pueblo. Si el pueblo no participa y este debate no responde realmente a las necesidades de la gente, correríamos el riesgo de retroceder en vez de avanzar en esta Asamblea Nacional Constituyente. Esto lo digo con toda honestidad porque son los retos de un diálogo de este tipo, amplio, con todos los sectores, pero tenemos la convicción de que lo que hemos forjado en estos años va a ser el peso mayor en todo esto, hacia lo económico, hacia lo político, y que desde el campo de las mujeres, desde el campo de las organizaciones populares, debates pendientes como la despenalización del aborto con algunas causales específicas, el matrimonio civil igualitario, que son grandes debes que tiene la revolución con los derechos civiles y sociales de las mujeres y de la comunidad sexogénero diversa, tienen que entrar en esta discusión, el fortalecimiento del modelo económico comunal, o sea, en esto que te digo de la propiedad, de que aún hoy el 60% de la propiedad sigue estando en manos de la privada, es una realidad. Entonces, esta vulnerabilidad que tenemos que blindarla. Han sido 18 años de aprendizaje, pero sobre todo 4 años intensos de poner a prueba lo que realmente puede hacer el otro. Y en lo inmediato, las decisiones a tomar tendrán que ver efectivamente con estabilizar políticamente el país en un ejercicio de justicia, de hacer los cambios necesarios en el Ministerio Público, que ahorita es el gran aliado de la impunidad y del terrorismo en el país. Pero a mediano y largo plazo, los debates de fondo que nos trajeron aquí no los perdemos de vista. O sea, son nuestros aspectos centrales en la participación política acá y que, bueno, la seguiremos debatiendo. Vamos a seguir trabajando informativamente al respecto porque es necesario que no se diluya en medio de la coyuntura los temas estratégicos y los temas de fondo. Ámbar, solo compartirte que vos hablas de la solidaridad de esta patria grande, compartirte que aquí en Buenos Aires hubo actividades tanto el sábado como el domingo cuando estaban realizando las elecciones, ahí en el Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, hubo un banderazo por la revolución venezolana y en apoyo a estas elecciones que se estaban realizando. Las vimos, de hecho, yo le comentaba, bueno, en privado le comentaba a Claudia y otras compañeras y otros compañeros que esta victoria no es nuestra, no es nuestra de solo los que por haber nacido en esta tierra teníamos el derecho a votar. Uh-huh. Esta victoria es suya, compañeros, compañeras de todos y todas los que luchan, las que luchan, las que resisten, las que aguantan, las que no pierden de vista y sobre todo las que no se confunden, ¿no? Ahí nosotros veíamos con mucha pena cómo algunos sectores de izquierda no se daban el beneficio de la duda cuando sus posturas eran afines o tenían correlato con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y tuvimos la oportunidad de en varios espacios plantearlo. Dudemos cuando nuestra postura política sea afín a la de Clarín, o sea afín a la de Mercurio, o sea afín a la de O Globo. Dudemos, porque si dudamos, posiblemente no perdamos de vista de estar siempre del lado de los nuestros, ¿no? Y verlos a ustedes, a tantos compañeros y compañeras con expresiones de solidaridad, a nosotros nos llena de fuerza y sobre todo nos pone en los hombros el tamaño del compromiso y de la responsabilidad que tenemos con esta victoria del este fin de semana, que además ahora es que viene el debate, porque ahora viene el proceso de ratificación de las definiciones de esa Asamblea Nacional Constituyente y de un gran diálogo nacional que fue el objetivo de todo esto. Entonces, nosotros creemos que ese camino de solidaridad es de ida y vuelta, no ser indiferentes y que el fascismo nunca nos sea leve, ¿no? Que siempre estemos atentos a lo que la clase, lo que nuestra clase trabajadora hace en el mundo. Y desde ese lado pararnos y desde ese lugar apoyar y suscribir y estar juntos, hombro a hombro, construyendo este modelo de integración regional. Así que los agradecimientos son eternos, pero el compromiso es aún mayor, compañeros y compañeras. Y bueno, el agradecimiento es nuestro porque, claro, nosotras estamos abrazándolas y moviendo todo lo que podemos, pero sabemos que ahí es duro el día a día, así que estamos hoy compartiendo la alegría de esta nueva batalla ganada por el chavismo bravío y seguiremos compartiendo todas las que sean necesarias. Un abrazo, ¿sí? Un abrazo grande, bravíos y bravías somos todos. Así es. Un beso. Pues. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón. Y sin Dios, sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más tarde, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barrilete pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y encender libertades estamos intentando con nuestra lucha, con nuestros programas, con nuestro aire, en un momento en que desde el Estado argentino y desde el Estado chileno se criminaliza y reprime al pueblo mapuche. Vamos a comenzar compartiendo el pedido de libertad que realiza Nora Cortiñas y Osvaldo Bayer del lonco Facundo Jones Wala. Soy Nora Cortiña, vuelvo a insistir, pedir la libertad de Facundo Jones Wala, que de ninguna manera hay que extraditarlo, ya se definió que él no tenía que ser extraditado, queremos que se respete ese fallo de la Corte y queremos que de una vez por todas se dejen de perseguir a las comunidades indígenas, sea argentina o sea de Chile o de donde sea. También pido que se dejen de perseguir a los huichí de Formosa y pueda Agustín Santillán vivir con su familia en libertad sin persecuciones. Y a todas las comunidades pedimos la libertad, pedimos que puedan vivir la vida digna que queremos para todos nosotros. Osvaldo Bayer, por la libertad de Facundo Wala, tiene que estar en libertad, tiene que estar, es un hombre de la libertad, es un hombre de la democracia, es un hombre que luchó por la igualdad de todos, sigo luchando por su libertad, le deseo lo más pronto, los próximos días su libertad. Era Osvaldo Bayer, antes era Nora Cortiñas, estaba reclamando la libertad de Facundo Jones Wala en un momento en que no solo Facundo está preso, sino también han sido agredidas Lof Kusamen y han sido presos otros hermanos y hermanas. Estamos en comunicación con Isabel Wala, mamá de Facundo, y queríamos pedirte, Isabel, darte un abrazo, darte toda nuestra solidaridad y pedirte tu comentario de cómo está la situación hoy en esa región y cómo está la situación de Facundo. Mari Compuché, en Che Guala María Isabel Tingen, Tani Lof, Gualahue, Nahuehuapicuché, Nahuehuapicuchá. Facundo está en huelga de hambre por este secuestro del Estado, porque quieren volverle a hacer el juicio de extradición. Piden la nulidad del que hizo el juez Guido Tranto y hacer un nuevo juicio de extradición sobre esas mismas leyes, ¿no? Claro, sí, es una porque sería ilegal. Una injusticia completa porque es un doble juzgamiento. Sabemos también que hubo represión en el Lof Kusamen y que sigue desaparecida incluso una persona que ayer se llevó la gendarmería, Santiago Maldonado. ¿Qué nos puedes decir de lo que ha sucedido en el Lof Kusamen? Primero seguimos con los 9 detenidos acá en Bariloche cuando se fue a una marcha pacífica al juzgado federal pidiendo la liberación del lonco. En un momento empiezan las corridas, el amedrentamiento de los mismos efectivos, tanto de la policía de Río Negro como de Gendarmería, la PSA, y todas las fuerzas que se te ocurran estaban ahí, empezaron a amedrentar a la gente, y la gente muchas veces se tiene que defender, no podés quedarte esperando los palos o los empujones o los insultos. Claro. Entonces, ahí detuvieron a 2 mujeres y corretearon a la mayoría de la gente que estaba hacia afuera del juzgado, donde ahora estamos esperando a ver si los van a escarcelar o no, qué es lo que va a pasar con esa situación, todavía el juez está ahí en veremos. Y después, en el transcurso de ayer, recibimos, desde antes de ayer nos habían avisado que Gendarmería andaba por el lugar, que habían dicho que iba a haber desalojo, después dijeron que no, que eran una falsa alarma, pero todos los gendarmes que vieron pasar y que habían ido, era verdad, estaban todos en la comisaría de Leleque, en la comisaría de Benetton, y en un momento llegan a la Lof, a la tranquera, y con un camión rompen la tranquera, pasan, empiezan los disparos con 9 milímetros y demás armas, donde la gente se repliega dentro del campo, corre, Y este chico, Santiago Maldonado, la última vez que lo ven es cuando se tira al río y lo sacan los gendarmes del río y desde ahí no se sabe más de él. También tuvieron demorada, según ellos, para nosotros estuvo detenida y secuestrada Soraya Huitar, que es otra integrante del pueblo mapuche y de la LOF, a la cual la soltaron después de las 6 de la tarde. Por averiguación de antecedentes, le sacaron todas sus pertenencias, registrada en el auto que la llevaba de punta a punta, y dentro de la comunidad quemaron todo lo que más pudieron, tuvieron a dos lamuenas, dos mujeres con sus niños dentro de lo que se llama la guardia, la entrada de la comunidad, ahí encerradas, viendo todo lo que pasaba alrededor, quemaron colchones, se llevaron todas las herramientas, quemaron todas las semillas del banco de semillas que tenía la LOF para empezar a sembrar en estos días, porque ya empieza la siembra. Y de ahí se retiraron, después aparecieron, se decía primero que habían tres desaparecidos, bueno, después aparecieron la gente que se estaba buscando, que estaban escondidas, resguardadas. La gendarmería siguió amedrentando en las cercanías, pasando, porque lo viene haciendo desde el día anterior, de ayer, amedrentando, porque eso es lo que hacen, gendarmería, la policía, está todo comprado por Benetton. Y hasta, en hasta este momento no sabemos del paradero de Santiago Maldonado, ya se hicieron las presentaciones en Esquel. Se buscó en Bolsón, en Maitén, en Nepuyén, en todos los pueblos cercanos a la LOF, y se recorrió el río por todo lo que es la LOF y no se encuentra todavía este chico y nos preocupa muchísimo. Él es de La Plata, estaba acompañando por toda esta situación y en estos momentos él estaba viviendo en Bolsón, ni siquiera es de la comunidad. Eso es lo más preocupante. Tenemos mucho miedo de que sea una desaparición, pero tampoco eso nos va a hacer bajar los brazos, al contrario, vamos a seguir luchando y a seguir pidiendo justicia. Y ahora tiene que levantarse el pueblo porque es un ciudadano de este pueblo. Ya no estamos hablando del pueblo mapuche, estamos hablando de una violencia política institucional y un terrorismo de Estado hacia los pueblos originarios y ahora hacia la gente común. Esto es lo más triste, estamos volviendo atrás, estamos volviendo a los 30.000 desaparecidos, vamos a empezar con eso. Estamos volviendo a la conquista del desierto y a la pacificación de la Araucanía, porque estuvieron reunidos Macri y Bachelet para poner un tema Facundo Jones Walla. Lo acabo de escuchar hace unas horas a Nocetti diciendo que eran mentiras, cuando ellos mismos lo sacaron en los mismos medios que ellos pagan para que digan sus mentiras. Isabel, sí, reflejás como un contexto de mucha, mucha impunidad que nos hacen acordar a las épocas de la dictadura. Y yo te quería preguntar porque también en esta cacería que hizo de las 9 personas detenidas, detuvieron a Fausto y a Emilio, que fueron heridos casi de muerte en el enero pasado de este año. Sí, ellos todavía están con alta ambulatoria. Y después detenidos. No tuvo en cuenta eso tampoco. Claro. Es mucha la impunidad y no nos olvidemos que este juez Villanueva es el que les perdonó y hizo desaparecer pruebas de los jueces de la dictadura. Entonces no lo veo como normal lo que está haciendo para él. Para nosotros no es mucha impunidad, pero la gente se queda con los dichos de los medios pagados por ellos, por las multinacionales que salen a vender espejitos de colores y todavía mucha gente los sigue comprando. Eso es muy triste. Isabel, como mamá de Facundo y de sus otros hermanos luchadores, ¿cómo vivís estos momentos, el día a día? ¿Cómo lo estás pasando? Y como mamá es mucho dolor, mucha tristeza, por un lado, pero trato de no mirarlo por el lado de mamá. Porque también ya son hombres mis hijos y son mapuches y son también lamien, son hermanos. También Facundo es Longo, o sea que es mi autoridad. Va mucho más allá del sentimiento mamá-hijo. Va mucho más allá de un sentimiento pequeño, ¿no? Es un sentimiento mucho más grande, es una lucha de pueblo. Entonces, viéndolo por el lado de lucha de pueblo, uno tiene más fuerza para seguir luchando, para seguir exigiendo, para seguir gritando y pidiendo que los únicos que pueden llegar a parar toda esta violencia, y espero que este chico Santiago Maldonado esté con vida y lo devuelvan con vida, es la Corte Suprema. Ellas tienen que expedirse sobre el caso de Facundo. Ellas tienen la última palabra y no lo han hecho. Han tenido un montón de tiempo y no han hecho nada. Volvemos a la época de mi niñez. Volvemos a la época de cuando yo tenía que ponerle las frazadas a las ventanas para que mi papá pueda reunirse con mucha gente. Yo lo viví eso. Claro, Isabel, te damos... Y esta vez no me voy a callar, porque no me van a callar. Y si me callan, que sea y me lo hagan por la espalda, porque de frente voy a pelear. Te agradecemos por esa actitud, por ese coraje, por esa valentía, y te hacemos llegar toda la solidaridad de este medio de comunicación, nuestro abrazo, y seguiremos compartiendo, informando cada noticia, pero también saliendo a las calles para expresar la solidaridad y la exigencia, como decís, a la Corte Suprema de Justicia para que ya no siga prolongando la prisión de Facundo, no se siga prolongando esta injusticia. Un abrazo enorme. Un abrazo a ustedes y muchas gracias. Y le digo a la gente que se levante, que no se quede en sus casas, que no esperemos 30.000 desaparecidos más. Sería muy doloroso eso. Tener que estar después recuperando nietos, tener que estar luchando pocas mujeres y que ese gobierno siga haciendo lo que quiere. La gente tiene que salir a la calle, es la única manera. Sin revolución no hay cambios. Así es, un abrazo grande. Chau, Calián. Con una flor, con una manzana sobriega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta, la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta, la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. La lucha es esta, la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro. el asesino, el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio, el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio, y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio, y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Bueno, impresionante la fuerza de Isabel Wall, la mamá de Facundo y de los otros cinco hermanos, ¿no? Que están dando la pelea junto con parte de la comunidad mapuche. Y qué interesante la vuelta que le da a su maternidad, ¿no? A decir que es la lucha de todo el pueblo. Así es, y en una declaración de la feminista de la Vía Yala, basta de criminalizar y reprimir al pueblo mapuche, se exige la represión, el cese ya de la represión a las hermanas y hermanos del pueblo mapuche, y en particular este despiadado acoso contra las y los integrantes del Lof Kusamen, que otra vez más vieron invadido su territorio ancestral. Se exige la inmediata libertad de Facundo Llores Wala. Se recuerda además que el delito, entre comillas, que cometieron los y las integrantes del LOF es la recuperación de tierras que fueron apropiadas por Benetton y que el lonco de la comunidad está requerido por las autoridades chilenas, como se decía en el diálogo anterior, esto tiene que ver con el diálogo entre Macri y Bachelet en el mes de junio, en un juez, a partir de un juicio plagado de irregularidades, como por ejemplo testimonios obtenidos bajo tortura. Bueno, y acá se hablaba de la conquista, de la colonización que continúa, y vamos a escuchar un poema que nos hizo llegar Lili Downes, que tiene que ver con esta colonización que continúa. Tamalitos de Escambray. Dos libras de masa de mestizo, media libra de lomo gachupín, cocido y bien picado, una cajita de pasas de ata, dos cucharadas de leche de malinche, una taza de agua bien rabiosa, un sofrito con cascos de conquistadores, tres cebollas jesuitas, una bolsita de oro multinacional, dos dientes de dragón, una zanahoria presidencial, dos cucharadas de alcahuetes, manteca de indios de Panchimalco, dos tomates ministeriales, media taza de azúcar televisora, dos gotas de lava de volcán, siete hojas de pito. No seas mal pensado, es somnífero. Lo pones todo a cocer a fuego lento por 500 años y verás qué sabor. Tamalitos de Cambray. Claribel Alegría. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes de mí, dice a los que la abrazan. Sin preguntar dejo correr la historia eterna, despojada de miserias. Confío en el fruto de sus hijos milenarios que dejaron su vida por ella. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. No tiene miedo y nos da la oportunidad de ponernos cara a cara con su esfuerzo. Quizás sea tarde para acercarnos bien y sentir de qué carajo estamos hechos. Enfermedad cegó a los hombres y les... creer que todo podían tomar y comprar, vender, partir, rematar. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. Caramelo Santo le canta a la Pachamama. Y recién hablábamos con la mamá de Facundo. En este caso vamos a escuchar la voz del hermano de Facundo, John Huala. Él es Fernando John Huala. Él estuvo allí en Bariloche, donde se desató esa represión, pero él estuvo adentro del tribunal pidiendo explicaciones por qué a 30 días pasados de la detención de su hermano todavía continúa detenido. Y esto nos contaba y nos contó de la situación así legal y tan ilegal de toda la detención de Facundo John Huala. Nos comentan de que el Estado chileno el 27 de julio habría hecho saber su intención mediante vía fax, o sea, de manera extraoficial, de que quería un nuevo juicio de extradición con fax. Pero este pedido no cumplía los requisitos formales. Incluso al día de ayer, cuando ya se hubieran cumplido los 30 días, este pedido formal no había llegado. Pero el Estado, igual, sin que se cumpla con el debido proceso, le acoge esta solicitud al Estado chileno y le entrega 15 días para que pueda hacer este pedido formal cumpliendo con todos los requisitos. Pero ya de entrada estarían fuera de del plazo inicial que había tenido. Así que, bueno, seguimos con este que se está negando el debido proceso de todo procedimiento legal. Dentro de estos 15 días, Gustavo Villanueva podría iniciar un nuevo juicio de extradición contra el Lonco. Pero por otro lado también está, como en primera instancia, el primer juicio está en la Corte Suprema. También hubo gente en Buenos Aires como Norita Cortiña, Pablo Pimentel y Adolfo Pérez Esquivel, que en el día de ayer, mientras sucedía esta represión, ellos se encontraban conversando en la Corte Suprema con el presidente de la Corte, Lorenzetti, si no me equivoco. También se está planteando la situación de irregularidad, la marcada persecución política contra el Lonco, pero a su vez con todo el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios. Dentro de este contexto que se vive prácticamente cada vez más fuerte en este país, y la Corte de Justicia es la que podría dictaminar otra cosa, porque ellos ya lo tienen desde 2016 el primer proceso. Qué buena esa es la situación. Hay un gran abanico de posibilidades que se despliegan en este momento, pero a pesar de eso tenemos una gran incertidumbre de qué es lo que quieren hacer con el Lonco. Bueno, la situación gravísima, y más grave todavía porque no solo los tribunales siguen siendo parte de este sistema neocolonial, sino también los medios de comunicación, ¿no? Y exactamente, hablábamos de eso, ¿no? Del cerco mediático que hay. En ninguno de los medios grandes están dando cuenta de la represión, de las injusticias que se están viviendo ahí en Esquel, en Bariloche. Y aquí Fernando habla un poco de eso, de la violencia estatal y de los medios de comunicación. Violencia que generó en un principio el Estado al avanzar con esta masacre genocida, esta brutal y sanguinaria matanza en contra de los pueblos originarios. Desde ese momento es que se inició la violencia, y la violencia la fue iniciada desde ese lado, y hasta el día de hoy sigue sostenida y la siguen promoviendo con todos estos actos de ilegalidad, de represión, detención ilegal. La violencia viene dirigida en un principio desde el propio Estado. Por otro lado, también hay un diario, el diario Jornada. También el dueño es de la familia Bestene, una familia prominera y con también miembro de la sociedad rural. Este diario, por un medio online, difundió un video, un supuesto video bastante patético igual, donde hay una mujer que parece que llora, pero bueno, no le sale muy bien el llanto tampoco, y donde dice que gente de la comunidad le rompió el vidrio, pero no se ve ninguna gente de la comunidad, no hay ni una prueba de lo que está diciendo, y bueno, nuevamente parte la noticia es difundida desde un medio, ¿no? Como como tantos otros que lo único que se encargan es de difamar y a la gente mapuche en vez de mostrar las realidades que viven los pueblos, la pobreza, la falta de trabajo y innumerables injusticias que vienen sufriendo los pueblos oprimidos. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto, levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aprendiendo a volar, de libertades estamos hablando. Ajá. Hemos venido hablando de la libertad de Facundo Yereswala y también de todos y todas las detenidas que hay, y compañeras mapuche, pero hay una situación que hemos ya charlado en el programa y nos interesaba saber cómo continúa, y para eso hablamos ahora con Mariana Carvajal, periodista, compañera, que es la situación de Victoria Aguirre. Nos gustaría, sabemos que estuviste en Misiones, ¿cómo está hoy la situación de Victoria, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mira, ¿cómo está la situación? La situación, podríamos decir que está un poquito mejor que hace algunas semanas. Uh-huh. El martes, los integrantes del tribunal que le estaba juzgando anunciaron que se inhibían de continuar en el proceso. Hubo otra instancia en la cual se había rechazado la recusación que había hecho la defensa. Digo, esta por ahí es medio técnico lo que estoy explicando, uh-huh. pero la defensa... había acusado al tribunal de parcialidad. Exacto. Y en ese sentido fue rechazada esa recusación, pero inmediatamente después de la que fue rechazada los jueces decidieron apartarse. ¿Esto qué significa? Que van a tener que designar a nuevos jueces. No hay otro tribunal penal en Oberá, uh-huh. donde se lo está juzgando, así que eso no sé bien cómo se va a resolver. Esto tiene como dos instancias. Por un lado, es una buena noticia, y así la tomó la familia y las organizaciones de mujeres que la están acompañando a Victoria, porque, bueno, había una posición, sobre todo se lo veía desde el punto de vista de la fiscal, que también se inhibió de seguir adelante, según expresó uno de los jueces, cómo la la acusaban de la muerte de su hija, uh-huh. puntualmente por ser una mala madre, por no haberse inmolado en esa escena, uh-huh. en la cual... Lo que Victoria dice, y no le creen, es que ella también fue víctima de violencia machista en esos 8 días de ese cautiverio, donde vivió una verdadera situación, una pesadilla de tortura, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Que, por otro lado, Victoria sigue presa hace 2 años y medio, 2 años y medio sin resolución de su causa. Se han rechazado ya 2 pedidos de excarcelación y ahora hay un 3er pedido que está pendiente de resolución. Estuve con Victoria en la cárcel, ella uh-huh. está detenida en la cárcel de... Yo te nombro, canta Isabel Aldunate desde Chile, ese Chile que también está viviendo fuertes batallas por la libertad y sobre todo la libertad del pueblo mapuche, y de ese Chile nos llegó un pedido de solidaridad. Se trata de la machi Francisca Liconao. Otras veces en este programa hemos hablado de ella. El 29 de julio se hizo una acción global por la libertad de la machi, y ella hizo llegar este mensaje que escuchamos ahora. Machi Francisca Liconao. Y le pido gracias a todas las personas que me apoyaron por esta causa, y le pido muchas gracias, y también le pido que me sigan apoyando, porque esto no termina aquí. Sigue el juicio, no se ha hecho la preparación de juicio, y sigue idolatrando los jueces, pasar más tiempo, día, fecha, cambian de fecha, de meses. Llevamos más de un año sin preparación de juicio, pura mentira. Yo estoy cansado, yo como machi estoy cansada, porque yo estoy con arresto domiciliario total en mi casa. Yo soy machi y no puedo salir a hacer mi trabajo. Yo quiero retomar mi trabajo como machi. Si llega gente, tengo que salir a machitucar gente, hacerle remedio para poder ayudar a otra persona que está enferma. Y si yo no salgo, y voy a seguir enfermando porque no estoy bien de mi salud. Estoy muy mal de mi salud, estoy con medicamento Winca, con medicamento medicinal, hierbas medicinales, y ahora hice mi cambio Rewe, no sé cómo voy a estar, porque sigo mal de mi salud. Y le pido a todos los jueces que nos sigan con mentira, que nos sigan idolatrando, que se termine el juicio, porque esto son puras mentiras, falso lo que ellos levantaron. Yo soy inocente del cargo que me están imputando. Y también le pido gracias a todos los países internacionales que me sigan apoyando con todo lo que ellos puedan, por favor. Era la palabra de la machi Francisca Liconao, y en el marco de esta acción global internacional de la que participamos varias compañeras feministas de la Vía Yala, también traemos la palabra de dos compañeras, dos hermanas, Basti Rojas y Adriana Marcos, que nos hablaban de la situación de la machi. Estamos a los días de esta acción que se convocó, esta acción global respecto al caso de la machi Francisca Liconao. Ya van casi 3 años o un poco más incluso desde que comenzó todo este proceso en el cual se involucra a Francisca Liconao, quien además de ser una mujer mapuche es machi, es decir, cumple un rol muy importante dentro de su comunidad, y no solamente para su propio lof, sino para el Gualmapu desde el río El Biobío hacia abajo. Entonces es muy simbólico porque el caso en el cual a ella se le culpa, o se le el caso con el cual se le relaciona, es la muerte del matrimonio Luxinger Mackay, que, bueno, responsables de varios cientos de muertes de comuneros. Entonces, por estos días está machi Francisca Liconao en su casa, y sin embargo ha pasado periodos en la cárcel, periodos en un hospital, periodos en su casa. Es muy duro porque, como hablábamos igual hace unos días, ella es una machi, es decir, ella vive de sus lahuenes, vive de las recolecciones, vive, no hablo de vivir del sostén económico únicamente, sino de lo necesario para la vida, oxígeno, carbono. Entonces, ha sido bastante complejo. Tuve la oportunidad de estar con ella hace un tiempo atrás, la última vez que la vi, como compartí igual hace poco, la vi bastante decaída, está bastante enfermita, problemas renales, problemas hepáticos, su ánimo tampoco anda muy muy bien, y sin embargo sigue dentro de todo bastante incólume, es decir, pero ya no tiene muchas ganas de seguir estando ahí. Entonces, lo que ella siempre, cuando tú hablas con ella o cuando tiene la oportunidad de expresarse, siempre pide que la apoyen, porque ya no puede más ahí. O sea, quisiéramos quizá decir otra cosa, quisiéramos quizá adornar o ponerle un par de cosas más a esto, pero es súper simple lo que ella pide. Ella no quiere más estar ahí, no quiere más, necesita salir, necesita caminar, necesita recoger su lahuén, y ese es el llamado, a que podamos de alguna manera seguirla peleando para que no esté más encerrada, ni en un hospital, ni en una cárcel, ni tampoco en su casa, porque de todos modos, dentro de las paredes de su casa sigue no estando bien. La machi necesita salir de las cuatro paredes, porque la gran madre, cuando estamos en crisis, necesitamos a la madre. La madre interna, no necesariamente la madre de carne y hueso, que tal vez ya se fue a otro plano, pero la madre como la vivencia en el inicio de la vida, de quien nos acogió, de quien nos crió en una etapa prenatal, dentro de la matriz y luego en brazos,

para engendrar a los primeros seres humanos y regresó al cielo para nutrir la vida. Soy la sirena del Paraná y la doncella de la yerba mate. Entre los pampas soy la llorona, la luz mala de los huesos y la vieja vestida de novia. También he sido la telecita y la difunta correa. Entre los araucanos soy el espíritu del pehuen, la diosa madre de los mapuches. Danzo, canto, profetizo y curo con las machis, únicas sacerdotisas activas de esas tierras. Y con máscaras sagradas estuve danzando con las zonas y yaganes de la austral Tierra del Fuego. Soy muchas y soy una. Soy la Pachamama. La Pachamama. La Pachamama. Estábamos escuchando Pachamama, nos decía Lili Daunes, y bueno, y en esta búsqueda de pensarnos desde los territorios, uh-huh. desde nuestros cuerpos, desde la salud, vamos a compartir también fragmentos de un diálogo que tuvimos con Adriana Marcus sobre la salud de la tierra, sobre nuestra propia salud, la salud de nuestros cuerpos, la justicia para nuestros cuerpos. Adriana Marcus es médica, pero es parte de la red Jarilla, que trabaja con plantas y con semillas. Vamos uh-huh. a ver qué es lo que nos estaba diciendo. Sí, la salud de una tierra que ha sido siempre muy cuidada por los pueblos originarios, que están tratando de recuperar, de volver a su territorio. El territorio es mucho más que la tierra. Por ahí a los occidentales no nos cierra mucho, no terminamos de comprenderlo, pero el territorio tiene muchas más dimensiones que la pura tierra, que en este mundo capitalista, patriarcal, se limita a un bien inmueble o mueble, que tiene un valor económico en dinero y que suele terminar arruinándolo y bastardeándolo, un poco en consonancia con el paradigma imperante, que es este que viene de Darwin, de Sir Bacon, ¿no? Cuando decía a la tierra hay que hacerle como a las mujeres, hay que dominarlas y explotarlas y violarlas. Y eso es lo que están haciendo los Benetton en connivencia con los gobiernos locales. Y bueno, y las comunidades originarias están tratando de recuperar su memoria ancestral, su medicina, su cosmovisión, su lengua, su mapudungún en el caso del sur, de los mapuches, y bueno, la están peleando y el Estado, coherente con la historia del nacimiento del Estado argentino y del Estado chileno, está reprimiendo y no puede permitir que la gente de la tierra vuelva a su territorio, que no necesariamente está en esas coordenadas que marcan el GPS, porque el territorio es mucho más que eso. En este momento sí se está discutiendo en un lugar que ha sido apropiado por Benetton, ¿no? Que ya todos lo conocemos, pero estamos hablando de todo el territorio y de todas las comunidades mapuches y de la Ñuque Mapu, que es la madre tierra en idioma mapuche, ¿no? Es la palabra de Adriana Marcus, pensando estos temas de las concepciones también de salud uh-huh. que están en debate, ¿no? Cuando hablábamos antes de la represión al pueblo mapuche, hablábamos de la colonización en los términos más violentos, que significa la represión directa uh-huh. y la invasión de sus territorios, porque bueno, acá se nombraba Benetton, justamente el Ofcusamen es una recuperación del territorio, que es un territorio ancestral mapuche que había sido apropiado por Benetton. Exacto. Lo que hace el Ofcusamen es recuperarlo y eso los tribunales coloniales lo juzgan y mandan la represión, aunque incluso no se sabe bien cómo fueron las órdenes dadas para hacer esta invasión. Pero también hay un colonialismo que se expresa a través de los saberes, de la uh-huh. medicina en este caso, de las políticas públicas que se llaman de salud, pero que muchas veces son de enfermedad, del sistema con el que nos manejan y nos dominan, como el de producción de medicamentos uh-huh. a través de la industria farmacéutica. Vamos a hablar y vamos a pasar otro fragmento del diálogo con Adriana Marcus que tiene que ver con esta concepción de salud. Cuando hablamos de salud hay un enorme equívoco. Yo puedo decir, he trabajado 30 años en el sistema de salud. No, es un error. He trabajado 30 años en un sistema sanitario que está para atender problemas de enfermedad de la población y que generalmente no trabaja en la promoción de la vida, sino que a lo sumo habla de prevención en salud. Pero cuando vos hablas de prevención, ya estás pensando en prevenir ¿qué? Prevenir un daño, prevenir la anemia, prevenir el problema renal. O sea, ya estás parada en la patología. Y lo que nosotros decimos es que queremos cuidar la vida y todas sus expresiones, que son las plantas, los animales, el agua, la tierra, el aire, las relaciones entre nosotros. Y bueno, y en eso estamos embarcados desde la red Jarilla, que es una red que se formó hace ya 14 años y que inició su camino mirando primero a las plantas medicinales y luego diciendo, no son medicinales, son plantas de leña, de construcción, de alimento, de condimento, de artesanía. No, tampoco, son seres como nosotros. Y son los que nos sostienen en vida, los que nos dan el oxígeno a cambio del dióxido de carbono, que es nuestro veneno. Qué intercambio, qué colaboración, qué maravillosa construcción colectiva de vida, ¿no? Entonces, la red Jarilla comenzó analizando el tema de las plantas y hemos terminado, luego de 14 años, y espero que sigamos, incorporando muchas otras concepciones, como cuidar el medio ambiente, se le dice, pero es la biodiversidad, es el Itrofim Mongen en Mapudungún, es mucho más que eso, incorporar también la espiritualidad y bueno, y salir a defender lo que haya que defender. Por un lado, construir desde el cotidiano una forma de vida coherente, respetuosa de todo lo que es, ¿no? Sin dañarla, tomando solo lo necesario, sin amarrocar, sin competir, y al mismo tiempo salir, tal vez muchas veces, a la calle para apoyar las luchas que defienden la tierra, que defienden la vida, que defienden el territorio y tratar de frenar todas estas acciones perversas de colonización, destrucción, envenenamiento de la tierra. Porque si bien comenzamos con las plantas que llamábamos medicinales, luego dijimos saludables y ahora decimos simplemente plantas hermanas verdes, hoy, en este momento histórico, estamos colocados en un lugar en donde la cosa es mucho más integral, más compleja, no necesariamente complicada, o sí, pero no es lo mismo complejidad que complicación. El mundo es complejo, es diverso, es caleidoscópico, y cada uno ve dónde puede hacer su aporte en cada una de las dimensiones que tienen que ver con la vida. La conciencia es dolorosa. El órgano más sensible del cuerpo es el bolsillo, pero yo digo que el lugar más doloroso es la conciencia, y por eso es tan difícil llegar ahí, ¿no? Es mucho más cómodo apoltronarse en la inconsciencia, en yo no quiero escuchar, no quiero ver, no me digan, no me expliques, prefiero seguir en este vértigo, que en realidad adormece la conciencia, y seguir en este estado de consumir, que es adictivo, porque la adicción viene a tapar las carencias que tenemos desde el inicio de la vida, que inicialmente es afectivo, ¿no? Y este diálogo interesantísimo con Adriana Marcus, porque nos trae varias miradas sobre lo que es el tema de la salud, también pasó así como unos segunditos sobre pensar desde cuándo esta colonización en territorio mapuche y qué relación tiene con la construcción del Estado-Nación o con el Estado argentino y chileno. El Estado argentino se construyó sobre un genocidio. Festejar el centenario, el bicentenario, a mí me acongoja, uh-huh. me angustia muchísimo, porque no se trataban solo de las orejas de los pueblos originarios para que Menéndez Betty las pudiera mostrar y pudiera armar su emporio mercantil, sino que hoy en día todavía ocurren este tipo de atropellos que ocurrieron en aquel entonces. Bueno, y esto... Sí, decía. No, no, que me gusta esto, escucharla, Adriana, porque esto, como este mismo sistema nos lleva a estar hablando de balas, de represión, de cárcel, y por ahí no nos damos la oportunidad de esto, de reflexionar más profundamente sobre la tierra, sobre la salud, sobre nuestros cuerpos. Así es, y por eso la relación, al identificar las políticas de colonización, no solo como algo de la historia, ¿no? Que como nos lo presentan, que algo que supuestamente terminó. En el caso del pueblo mapuche, se avanzó sobre sus territorios, ya no la conquista española, fue el ejército argentino con Roca, fue el ejército chileno quien, con las llamadas conquistas del desierto, porque se suponía que no había gente, cuando estaban las comunidades, se avanzó sobre esos territorios. Y es importante esta definición última, también que daba Adriana, cuando dice, bueno, ¿y qué festejamos cuando hablamos de centenario, de bicentenario? Se está hablando de estas acciones político-militares por las cuales se avanzó sobre esos territorios. Y podemos recordar también, yo decía que en los malos discursos de Macri, se han autonombrado como herederos de esa generación del 80 que envió a los Roca a asesinar al pueblo, a los pueblos originarios, pero que también este gobierno de los Macri y lamentablemente de las Bachelet están avanzando sobre territorios originarios, asesinando, matando y encarcelando. De todas maneras, quiero comentar acá que nos está llegando la información que seguramente los presos y presas de Bariloche hoy a las 4 de la tarde podrían quedar en libertad. Se está llamando a quienes viven ahí a acercarse al juzgado federal donde se liberarán a los primeros 6 detenidos a las 16 horas, y el resto, los otros 3 que están en gendarmería, serían liberados ahí mismo, o sea, desde gendarmería, y se convoca a quienes puedan acercarse a esperar su liberación. Esperamos que sea así. Que sea así, porque es muy importante que lo logremos en este momento. Un poquito de música y continuamos. Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de paren esta contaminación. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, es la que te vio nacer y crecer como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás. Quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra, que se acaben todas las guerras, que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás, la perderás. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, lo que siempre tuvo te echarás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama. Hablando de la Pachamama, en una celebración que los pueblos, sobre todo los pueblos andinos, uh-huh. Realizan en nuestros, en sus territorios, el día es el 1 de agosto, pero todo el mes se considera sí. mes de la Pachamama. Nos dicen que en Bolivia, desde primeras horas de la mañana, se han venido dirigiendo los grupos de comunidades hacia el Cerro La Cumbre, donde van a quemar sus ofrendas, una mezcla de raíces, dulces, huevos, frutas, para ofrecérsela a la Pachamama. Muchas de las ofrendas hechas en pequeños altares con fuego encendido son crías de llamas y de ovejas que murieron de forma natural, son recogidas en el campo, son quemas que se hacen para ofrendar a la Pachamama y al mismo tiempo, en el caso de las comunidades bolivianas, pero también peruanas y las comunidades andinas en nuestro norte argentino, en el noroeste sí. sobre todo, ahí se ruega por la salud, por la prosperidad en los negocios, para que la Pachamama les provea energías positivas de la naturaleza. Y esto coincide con el mes de la siembra, por eso también se pide por buenos frutos, y en el caso de Bolivia uh-huh. Se está recordando también o se está celebrando también el Día de la Revolución Agraria, y esto tiene que ver ya con las medidas políticas que se realizó desde el gobierno boliviano en numerosos programas de producción agraria. Uh-huh. Y justamente hablando de esto, de la tierra y de la necesidad de esa soberanía alimentaria, de denunciar cómo se llena de agrotóxicos todo lo que consumimos, quería pasar el aviso que ayer, 1 de agosto, se abrió un Museo del Hambre. El Museo del Hambre, que lucha por esto de la soberanía alimentaria, está en la Avenida San Juan de la Capital Federal al 2491. Es un lugar a donde hay muestras artísticas y todo que denuncian el tema de los agrotóxicos y luchan por la soberanía alimentaria. En muchos barrios de Buenos Aires también se celebra la Pachamama. Uh-huh. ¿No? Por un lado, las hermanas migrantes, ¿no? Que en estos días he visto, por ejemplo, en Lugano que andaban preparando sus ofrendas, árbol, ¿sí? Sus fiestas. Se hacen fiestas realmente muy lindas, se baila, pero también en las casas de nuestras compañeras, compañeras que tienen alguna conexión con esa memoria ancestral de nuestros pueblos, de pronto la caña con ruda, si no hay caña un roncito, se le entrega a la Pachamama, se consume y viene bien, al menos que esto sea parte de una conciencia, de que este proceso de colonización nos rompió esa relación uh-huh. con la tierra a muchos de nosotros, de nosotras uh-huh. Que somos resultado de ese proceso de colonización y de mestizaje en cuanto a nuestra cultura alejada y distante de la tierra. y a quienes hoy siguen en la tierra se los viene criminalizando, persiguiendo y tratando de romper ese vínculo para poder avanzar con las políticas de exterminio, como el fracking, como las políticas de contaminación que llevan adelante las petroleras, como la ruptura de la biodiversidad. En ese sentido tenemos también una buena noticia dentro de todas estas duras situaciones, que es que antes nombrábamos la prisión del líder de la comunidad Wichí, Agustín Santillán, un hermano de esa comunidad, y sabemos que hay una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que está yendo para ahí. Creo que no nos va a sorprender si decimos que quien encabeza esa delegación es Nora Cortiñas, una vez más, una madre de Plaza de Mayo, no, y es Norita la que pone el cuerpo para cuidar la vida y para cuidar la libertad, ¿no? Qué importante que las madres, y algunas de ellas sobre todo, hayan asumido todas estas causas. Norita estuvo con Facundo Llores Boal en el sur, estuvo demandando la libertad de la Machi Francisca, se ha hecho eco de todas las distintas luchas de los pueblos originarios, porque de alguna manera antes escuchábamos a Adriana Marcus diciendo esto de la madre y de la madre tierra, de la Pachamama para los pueblos andinos, pero también nosotros tenemos estas madres nuestras, que son las madres de Plaza de Mayo, que siempre, siempre han estado en las luchas por la vida, por la red de la vida, por la red de la libertad. Vamos a compartir una canción todavía más, es Arbolito, que canta, cambiando un poco la versión original, Que la tortilla se vuelva. Vamos a escuchar a Arbolito. Llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen, las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Sato maldito se va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito se va picando la sangre y el corazón se enfurece. ¿Qué culpa tiene el tomate? Tranquilo en la mata, ¿qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en la mata. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Un hijo de Yuta le vamos a decir, ya que cambió tanto, que cambie también esta parte, pero bueno, ahí está esa linda versión que está haciendo Arbolito. Que de se esta. Vuelva la tortilla. Que la tortilla se vuelva, que salgan en libertad todos los hermanos y hermanas que hoy están criminalizados. Nos vamos nosotras volando para otro cielo. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos.